compadre. Ya te miras viejo. Acá para mi compadre Ariel, el chavo de las tumbadoras. ¡Láser! ¡Viva! gracias por ahí a toda la gente que en esta noche se han dado cita por aquí para presenciar el espectáculo grande desde la plataforma grande por aquí en Oxulbama, Veracruz. Bueno, pues estamos saludándoles, claro que sí. Enhorabuena, que la pasen bien. A todos nuestros amigos que están por allá en la barra improvisada. ¡Salud, compadre! Por ahí, bueno, pues... ¡Mochilas! ¡Saludos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! De 7 a 9 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha? Con todo, a todo dar, por ahí de 7 a 9 de la mañana. ¿Qué tenemos, compadre, por ahí? Bueno, pues es que me pican las costillas. Me dicen, oiga, miren además cómo me tienen aquí. Cómo me tienen hechos bola. El gallo está durmiendo ahorita. Hasta mañana, mañana a las 7 de la mañana, por ahí está el gallito cantor, El gallito cantor, mi mascotita por ahí que les despierta todas las mañanitas. De 7 a 9 de la mañana, escuche a Marcos Bautista.